Actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Desde la A hasta la Z. ABC Radio. Un programa con todas las letras. ABC Radio. Un programa con todas las letras. Cinco minutos pasaron de las 2 de la tarde. Bienvenidos a ABC Radio. Bienvenidos a este recorrido por la letra R. R de resignación, ¿era? Radiante. Pero habíamos... Resistencia. Bien, así me gusta. El programa pasado recorrimos historias, escuchamos a voces como las de estos chicos de la banda Intoxicados, Inti Illimani, Narciso Ibáñez Menta, también Ilia Curiaki, Ande Valderramas. Y bueno, hoy nos toca la R, así que comencemos este recorrido juntos con ABC Radio. Hacemos ABC Radio. Abelson Susana, Capese Beatriz, Mackinter Carla, Pucheta Agustina. ABC Radio. Catalogna Sergio en la locución, tutoro encargado de Trápaga Fernando. Los artistas por orden alfabético. ABC Radio. Los artistas por orden alfabético. Tenemos problemas con los auriculares acá, que se suben, que se bajan. Qué problema, ¿eh? Agustina Pucheta, aquí a mi lado. Aquí y más cerquita hoy, Beatriz Capese. A Susana Abelson no la tenemos aquí en el estudio, pero sí detrás de la producción. Y Fernando de Trápaga, como operador, que nos trajo un obsequio y que le agradecemos muchísimo. Vamos a escuchar que son CDs de bandas de sus pagos. Me decís, Betty, a ver un par de nombres. La Ilegal... Oh, esto es en inglés. Agustina, esto es para vos. Tributos Difusión, Celda de los Sentimientos, Inocente Calavera. Tiene, ahí está. No, ahí la encontramos. La Negra. Y el agradecimiento a... A Martín Pozo, que próximamente nos vamos a estar comunicando con él. Así que le agradecemos muchísimo aquí a Fernando. ¿Quién les habla? Carla Mackinter. Agus, las vías de comunicación para la catarata de oyentes... abc.radio2010@gmail.com es nuestro mail. abc-medioradio.blogspot.com, el blog donde pueden encontrar los programas. Y ABC Radio sitio oficial, estamos en Facebook también. ABC Radio. Radio. Rojo. Letra R. La R es la 21ª letra, o sea, la letra número 21 del alfabeto español. Romántico. Seguimos en ABC Radio cuando pasaron... Ya casi 10 minutos de las 2 de la tarde, si comencemos con nuestra primer invitada. Se llama Cecilia Rottenberg Roth, es aquí de Argentina, nació en el año 1956, pero es hija de padre ruso y madre mendocina. En el 76 se fue a España, escapando de la dictadura militar, ya que obviamente la familia se veía amenazada. El viaje estaba programado para un año, pero su familia sigue viviendo ahí. Siendo ella la única que volvió a su país. En España trabajó con directores como José Luis Garci, Iván Zululeta y Pedro Almodóvar. Bueno, y justamente hablando de su encuentro con Almodóvar, ella en una entrevista que escuchamos para producir el programa, contaba que se conocieron en una cena entre amigos, ellos tenían unos amigos en común, en el año 1977, más o menos, no lo recuerda bien, ella se autodefinía en ese momento como curiosa e irrelevante. Y bueno, ella fue a esa cena donde estaba Almodóvar, que en aquel momento trabajaba en la Telefónica y había hecho un par de cortos, pero nada muy, digamos, profesional. Ahí se flecharon, como dijo ella, y se hicieron hermanos. Que ella, bueno, sigue sintiendo ese cariño y ese amor por Almodóvar. Trabajaron juntos en 5 películas, pero en Laberinto y Todo sobre mi madre, ella hace papeles principales. Escuchemos algo preparado de aquí, de la compañera, en donde ella hace papeles en películas, en series y demás. Martín H., año 1997. La culpa no es de él. Nadie tiene la culpa. En todo caso, la culpa es mía por no aceptar las cosas como son, como sabía que iban a ser. Estaba claro que podíamos estar juntos un tiempo, pero que no había futuro. ¿Por la edad? Por la edad. Y porque vivimos solos mucho tiempo y nos gusta hacer lo que nos dé la gana sin que nadie nos controle. Tu viejo dice que después de los 50 los amigos importan menos, las mujeres son bienvenidas y se van pronto, y que se disfruta de la soledad más que de cualquier otra cosa. La hija del caníbal, 2003. Año 2003. Gracias por ayudarnos. Adrián. ¿Y yo? ¿Quién era yo ahora? Ay, ¿por qué me sentía tan sola? Tal vez por eso les abrí la puerta a estos dos. Bienvenidos. Tal vez por eso nos hicimos amigos tan rápido. Tal vez por eso dejé que se mudaran a mi casa. Vivíamos como en un campamento, echando las visitas inoportunas, diciéndole mentiras a García y esperando alguna señal de los secuestradores. Año 2005. Mujeres asesinas. Tengo que volver a casa, mamá, lo dejé solo. A ver, ¿por qué tenés que volver? ¿Sabes con quién se va a ir? Con Zulema. Mira a mí, ¿por qué se va a quedar conmigo? Mira mi pelo, se me cae, estoy gorda. No pude tener hijos y ya no voy a tener. Está vivo, mamá. Y eso quiere decir que se puede ir con otra, ¿entendés? Te lo tengo que explicar tantas veces, mamá. Nadie me entiende a mí nunca. No. Mire para acá, ¿a dónde va? Te queda aquí, querida. Mamá, tengo que ir a casa a cuidarlo, Eduardo, porque está solo. Trátame bien. Año 2009. Soy Sofía, tengo 46 años, soy madre. Es tremendo ser madre. Y es hermoso. Cuando tenés por primera vez a tu bebé en tus brazos, algo cambia dentro tuyo, para siempre. Es un amor inevitable. El instinto te lleva así, torpe, sin saber cómo. Después, él crece, deja de depender de vos. Uno también crece. Todos nos hacemos grandes. No quiero defraudarte, hijo. Pero eso va a pasar. Eso ya pasó. Te amo, hijo mío. Seguimos en ABC Radio con Cecilia Roth. Tengo para decirle los premios que ganó: un Martín Fierro, 2 premios Goya, 2 Cóndor de plata y un Fotograma de plata. El Martín Fierro que ganó fue por la serie del año pasado, Tratame Bien, que escuchamos un fragmento en el que ella le hablaba a su hijo, que bueno, fue algo increíble el éxito de esa serie. Yo vi serie. Cómo grababan una de las escenas más importantes de la serie, que es cuando ella la chocan el auto, una cosa así, que preparan todo. Es fenomenal cómo quedó esa. ¿Cómo? Que yo la vi entera, no me perdí un capítulo. Y era el protagonista, era Julio Chávez. Aparte, un actorazo. Claro, un gran elenco. Uh-huh. Bueno, este año lo que Cecilia Roth va a hacer en tele es Lo que el tiempo nos dejó, por Telefe. Es un ciclo que trata sobre el bicentenario de la Argentina y promete ser el evento, el gran evento televisivo del año. En el segundo capítulo ella va a aparecer como una madre de madre de Plaza de Mayo, que bueno, va a estar digamos situada en aquel entonces el capítulo. Es un ciclo que va a estar producido por Underground y va a estar supervisado por Felipe Piña. Voces, voces en ABC Radio. Víctor Ramil. Cielo no es lo que ves, pero nos vino la noche, ni tampoco el día nos llegará. Cecilia Roth. Mi madre es cantante y estaba cantando, había venido a cantar a Lima, y cuando volvió a Buenos Aires la fuimos a buscar mi papá y yo al aeropuerto, a Ezeiza, para contarle que habíamos decidido irnos de la Argentina, así que la cosa se estaba poniendo dura. Jaime Ross. Pero en la forma de tocarlo, o en la forma de sentirlo, o incluso en la forma de fusionarlo, no tiene nada que ver. A mí me tiraba más la fusión del candombe beat y también de lo que a partir de ahí yo quería hacer, que era algo que tenía. Lo tenía acá, metido acá, que era la murga beat. Cometa de la Farola, en los hechos, es la primera murga beat que se hace. Voces en ABC Radio. 15 minutos de las 2 de la tarde. Ahí pasaban las voces de, obviamente, Cecilia Roth, Jaime Ross y Víctor Ramil, que es un músico gaúcho, nació en el sur de Brasil, en la localidad de Pelotas. Se ganó a la Platea Nacional con canciones como Siembra, interpretada por Mercedes Sosa, y Estrella, ¿es así? Así es. Que integró su primer disco. El pasado es la las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Sí! Verla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a ver. Mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan de la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejar? mejor del amor. Lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Seguimos en ABC Radio y le ponemos un poquito de onda a la mañana, de power a la tarde. Yo ya estoy perdida. Escuchábamos Lo Mejor del Amor de Rodrigo Bueno, que forma parte del disco del mismo nombre, en 1995. La primera actuación de Rodrigo en público fue a los 2 años de edad en un programa de tele llamado Fiesta del Cuarteto, cuando la Mona Jiménez lo invitó al escenario, así ya de chiquitito. Cuando estaba en séptimo grado, se retiró del colegio para ir a un casting para un grupo musical y nunca más volvió al colegio. Se incorporó como cantante al grupo musical Manto Negro y comenzó su carrera artística. R con R guitarra, R con R carril. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. La R es la consonante del alfabeto español que más se repite. R con R, R con R, R con R, R con R, R con R, R con R, R con R, R con R. ABC Radio. Mauricio Rosenkopf. Hubo preso en el penal de Libertad o en el penal de Punta Arenas, donde estaban las compañeras, que no hayan dejado un poema, un cuento, una canción. En mi caso, que no tenía con qué hacerlo, elaboraba mentalmente. Yo estaba bajo tierra en un calabozo de 60 centímetros por 1,80, como el objetivo era, como declararon ellos, ya que no pudimos matarlo cuando cayeron, vamos a tratar de volverlos locos. 2 enloquecieron, 1 murió, ¿no? Con el Ñato y el Pepe. En esas conversaciones a golpe de nudillo, llegamos a la conclusión que nuestro acto de militancia en ese momento era resistir. El objetivo de ellos era enloquecernos, era quebrarlo, era que la quedáramos ahí. Bueno, lo nuestro era resistir. Entonces nos prendimos a la vida como la hiedra del moro. Y por una magia divina, tuve acceso a un pedazo de virome y escribí La Margarita, que es una historia de amor del barrio. Y pasamos a Mauricio Rosenkopf. Nació el 30 de junio de 1933 en Florida, Uruguay. Hoy cumple 77 años. Hoy justamente. Escritor, dramaturgo, poeta y periodista. En el audio que escuchábamos, él cuenta acerca de cuando estuvo preso durante la dictadura uruguaya. Es así. Así. Hacemos una pausa y en el próximo bloque volvemos con Mauricio Rosenkopf. En la grilla de programación, chequea los días y horarios de tus programas favoritos. www.radioeter.com.ar. 86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita.

Lo que acabamos de escuchar es a Mauricio Rosenkopf en voz y en letra de uno de los sonetos de su libro La Margarita, que son historias de amor en 25 sonetos, de los cuales 15 los rescató Jaime Ross, los musicalizó y armó una obra bellísima que es La Margarita. ¿Cómo dice? Tenés el yo tengo librito. Tengo el libro, tengo el, todo, todo. Y no te digo que fui al estreno porque no sé si fui. Pero lo que sí traje es del libro de La Margarita, una edición que es buena la intención, pero quedó bastante feíto en cuanto al diseño. Pero bueno, eso es un tema un mío. Gusto, un tema mío, sí, de formación profesional. Pero en el prólogo, Jaime Ross cuenta que Mauricio Rosenkopf escribió los versos en un calabozo bajo tierra, porque él estuvo 13 años preso durante la dictadura y 9 en una celda de 2x1, totalmente aislado, y los escribía los poemas en hojas de armar cigarrillos. Y esos papelitos escritos pequeñitos y los guardaba en los dobladillos de las camisas que la familia una vez por semana pasaba a retirar y los fueron juntando. Que era un poco lo que habíamos escuchado en la voz de Mauricio Rosenkopf en el bloque anterior, que era lo que lo mantuvo vivo, era la función creativa, que primero la pensaba y después pudo, a través de un canje que logró con un guardacárcel, porque lo que necesitaba el guardacárcel era que le escribiera una carta a su novia, y él empezó a canjear cartas de amor por lapiceras, o sea, se convirtió en un bien de cambio su capacidad creativa y poética. En la actualidad, Mauricio Rosenkopf es... Le mandamos un beso grande por el cumpleaños. Así es, que nos debe estar escuchando, no creo. Bueno, no importa. Es director de cultura de la Intendencia Municipal de su ciudad, de Montevideo, y además presentó el último libro que presentó, se llama Medio Mundo, porque él hace libros con mucha referencia o a sus años de cárcel o lo que es la vida del pueblo o la vida, sí, digamos, la vida pueblerina de un Montevideo de antaño, como cuenta un poco en la historia de La Margarita. Y Jaime Ross fue el que musicalizó. Vamos con otro tema, que es el de cierre de esta novela. Qué misteriosa brisa de la memoria refresca con el tiempo aquel amor. Misteriosa brisa del amor refresca con el tiempo mi memoria. No hay final para esta historia tierna, sencilla, de puro candor. Estuvo y está en pleno verdor, viviendo su eternidad transitoria. En el entrevisto atardecer dorado y en la hoja otoñal que crepita. En las calles de un barrio añorado con faroles que encienden la hora de la cita. Y en esas veredas que camino confiado, porque sé que en la esquina aguarda Margarita. R. Radio. Radio. R. R. R. R. La letra R surge del signo fenicio Ros. Ros, que significaba cabeza. Lo que escuchamos primero se llamaba El Hombre de Oro, interpretado por Violeta Rivas, que en realidad su nombre es Ana María Adinolfi, su nombre artístico Violeta Rivas. Y de Cortina escuchamos el Picaflor y la Rosa. Me iba a salir el perejil. Como dije yo. Esta mujer se destacó desde muy pequeña por su excelente voz. Desde chica cantaba canciones italianas y luego, de su paso por la escuela primaria, estudió canto lírico, entre otras cosas. Formó parte del Club del Clan y tuvo apariciones importantes en televisión y recibió varios premios. A continuación, lo que vamos a escuchar es a Violencia Rivas, que es un personaje ficticio creado en 2009 por el actor y humorista argentino Diego Capusotto en su programa de televisión Peter Capusotto y sus videos. El nombre fue tomado obviamente de esta cantante y, como con todos sus personajes, Capusotto da vida a Violencia, una cantante que en la década del 60 se anticipó al punk con canciones pegadizas, con fuerte crítica social contra el machismo y la vida en general. Es un poco la contracara de Violeta Rivas, que era toda glamorosa y alegre y feliz. Escuchemos un poquito. Aquí, nuevamente un encuentro con Violencia Rivas, la cantante que a mediados de los 60 anticipó el punk desde la Argentina. Hola, ¿cómo le va?

y ese novillo compadrón con la cola como fleco le guiñó el ojo, así como te digo, todo junto. Mejor me quedo, dijo. Veraneo en el mallín de Don Lenco y hago un poco de patria. Y se alejó moviendo la cola pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, que movió los ojos del compadrón pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. ¿Tenés una moto usada? Registrala. Desde el 5 de abril ya podés hacerlo. Informate en el 0800-122-2227 o en la página www.dnrpa.gov.ar. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. Ya todo estaba resuelto. La creación era un hecho. Pero, ¿quién es el creador? Dios. Dios. El éter. Siempre el comienzo es fácil. Nombrado quinto elemento material por Aristóteles, el más sutil y más ligero, el más perfecto que los otros cuatro: tierra, agua, fuego y aire. Éter, el medio por el que viaja la señal de la creación. Éter, el Dios supremo, Dios de la radio. Amarás al éter sobre todas las cosas. Es quien te escucha antes que nadie y permite que llegues a la mayoría. Quien distribuye tus ondas. Quien dejará que digas lo que quieras. Quien castigará lo que hagas con su creación. A quien rezarás para pedir perdón. No tomarás el nombre del éter en vano. El desenlace es lo difícil. Radio Éter. En busca de otra forma de comunicarnos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Arte, música, cine, literatura, radioteatro, entrevistas, análisis y comentarios. ABC Radio. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. ABC Radio. Desde la A hasta la Z. Tres menos cuarto, seguimos en ABC Radio. Con muchas Agus, R's. Las vías de comunicación. abc.radio2010@gmail.com, nuestro mail. En Facebook, ABC Radio sitio oficial. Y el blog, abc-medioradio.blogspot.com. Un saludo para Juan, que dijo, que mandó un mensajito al blog, ¿no es cierto? Escribió en el chat de Radio Éter. En el chat de Radio Éter y dijo que mandaba un saludo a las chicas, a las tres chicas más lindas de Éter. Pero vos acotaste algo en la tanda, que fue... No lo puedo repetir. Ah, bueno. No, una señora no repite esas cosas. Próximo personaje, Abus. Rosana, que es una cantante que nació en las Islas Canarias en 1963... y que va a estar presentándose el 31 de julio en el Festival de la Candelaria en Tenerife con su último trabajo, A las Buenas y las Malas, que hace bueno 4 años que no actúa en ese lugar. A continuación vamos a escuchar el tema A Fuego Lento de Rosana. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos aguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento, me haces agua. Contigo tengo el alma. Fuego lento, a fuego lento mi cintura, a fuego lento y comisura. Vamos tramando este alboroto con la tanta de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino. Tantos sueños que no acaban. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se esperan por debajo de la. En ABC Radio. Rodrigo. No me odies. Yo te quiero más que a nadie. Estoy defendiendo lo tuyo. Ese matrimonio que tuvimos, nos tuvimos que separar por estupidez de la gente que no sabe ser gente. Gracias a mi ex matrimonio y a mi nuevo matrimonio. Córdoba, para vos, te amo. Rosana. En una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo y el corazón. Seremos uno. Y hay que pensar siempre en positivo, que es la mejor manera de salir adelante, ¿no? Sonríes, intenta que la gente se lo pase bien en algún momento. Soy Rolando Rivas, taxista. El martes 7 de marzo de 1972, a las 22 horas, salió al aire por Canal 13 el primer capítulo. Y en menos de un mes, la historia ganó la calle, la gente revolucionó el género. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Sobre un esquema harto repetido, muchacho clase media baja y adolescente caprichosa y rica, Alberto Migueré creó una historia verosímil, absolutamente porteña. Los personajes hablaban el mismo idioma de los televidentes, recorrían y vivían en sus mismos barrios y también fueron atravesados por los eventos políticos y sociales del momento. ¿O acaso que maté? Taxi libre y ya no ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted. No se molesten, familia. Atiendo yo. ¿Sí? ¿Hola? Rolando, Mónica. Mi amor, ¿cómo sabía que estaba aquí? ¿Quién te dio este número? Para encontrarte nunca necesité que alguien me indicara el camino, ¿no? Ahí me la ganaste, ¿ves? Aquí le encuentro en Plaza Francia, el 21 de septiembre. También nos pareció un imposible. ¿Te acordás? Y el de la costanera. Todos. Hasta el primero, cuando elegiste mi taxi, nos conocimos. ¿Y sabe por qué, mi amor? ¿Sabe por qué? ¿Por qué, chiquilina querida? Porque desde el momento de mirarnos a los ojos tuvimos un padrino formidable, capaz de rescatarnos de cualquier angustia, de toda incomprensión, de ese difícil mundo que amenazó separarnos. ¿Qué padrino, Mónica? El amor, mi amor. Así se llama el cielo en pleno abril, Mónica. Desde lo técnico, Migré también jugó con lo inédito. Las cámaras en la calle, dentro de un taxi, en las plazas, en los cafés, que dieron a la historia una frescura nunca mostrada en un ciclo de ficción y menos en una historia de amor. Y el amor se llama así. La historia es simple. En la vida de un taxista de barrio, único sostén de familia compuesta por tres hermanos, irrumpe el amor en la figura de una adolescente de clase alta. La primera temporada recorre todos los avatares de la relación, hasta desembocar en el esperado casamiento. Qué dulce es repetir tu nombre así. Me olvidaba. ¿No le conté? Mónica está esperando un pibe. Y yo también, por supuesto. Pero ya no queda tiempo. Antes de iniciar la segunda temporada, Soledad Silveira decide abandonar la novela. Migré consigue que el público odie al personaje de Mónica Elguera Paz. La segunda temporada incorpora a Natalia Riglós Arana, con un hijo pequeño, Quique. Natalia se convierte en el nuevo amor de Rolando. Claudio García Satur fue Rolando Rivas. Soledad Silveira, Mónica Elguera Paz. Nora Cárpena, Natalia Riglós Arana. Y Alberto Migré, el artífice de esta historia inolvidable. Seguimos en ABC Radio. Escuchábamos una partecita del ciclo de la legendaria telenovela de Alberto Migré, Rolando Rivas, taxista. Así es. Rolando Rivas, que tenía un Siam di Tella, que ahora está en un museo de Córdoba. Él manejaba un Siam di Tella del año 60. Y fue una telenovela que arrancó en marzo del 72 y hasta diciembre del 73 ha llegado a tener 35 puntos de rating. Se paraba la ciudad para ver a este muchacho bueno, pintón, como dice Víctor Agú, que cuando presenta, Víctor Agú es guionista que trabajó también con Migré, y dice que en sus clases, cuando tiene que presentar a describir cómo es un galán, toma el primer capítulo de Rolando Rivas, que es pintón, buen amigo, buen hermano, solidario, y que todavía no encontró el amor, pese a que muchas mujeres están enamoradas de él. Lo encuentra en la figura de esta adolescente, en el primer capítulo también, que ella se sube al auto, está muy nerviosa, se tira, se arroja a la calle, y él la salva y la lleva a la casa, y ahí las diferencias sociales se van sorteando por el amor. Luego, esto duró un año, debido al éxito lo prosiguen, o sea, el Canal 13 le pide a Migré que haga una segunda temporada, pero Soledad Silveira tenía contrato para hacer Pobre Diabla con Arnaldo André, que también figura en esta novela. Y el tema era cómo resolvía que el público dejara de querer a Soledad Silveira y armarle otra historia de amor, porque esa historia había cerrado perfecta. hizo lo que era en su momento era algo muy revolucionario, que es esto ahora es común, que son los focus group, o sea, juntar gente y establecer, a ver, un parámetro de cómo eliminar, entre comillas, al personaje de Mónica Elguera Paz. Y para querer al nuevo. Para que quiera a Natalia, que era estaba protagonizado por Nora Cárpena. Y el tema se decidió qué era lo más dañino que podía hacerle una mujer, sobre todo ella, a este muchacho tan bueno. Abortar. Ajá. Mira. Eso fue lo que se decidió. No se dio a luz así de esa manera, pero se dio a entender que eso era lo que había ocurrido y la gente automáticamente no quiso saber más nada con ella y empezó a mirar con buenos ojos a esta mujer que tenía un nene chiquito y además lo quería y lo trataba de papá a Rolando. Esa es la historia de amor. Y en el último capítulo, así para cerrar, porque siempre en los viajes iban personajes famosos, y el último capítulo lo lleva a Migré. Al autor de la novela. Y es el que cierra este último viaje de Rolando Rivas. Y lloran. Ay, este es terrible. El último capítulo es para llorar y todo. Bueno, yo recuerdo que una vez que lo pasaron por tele de vuelta, mi abuelo me llama. Poné la tele ya, que empieza Rolando Rivas. Bueno, yo lo pongo. Y me dice, fíjate que, no sé, en el segundo, no sé cuánto de la presentación, pasan por la cancha vieja de San Lorenzo. Entonces mi abuelo me llamó para que yo ponga la tele y vea 3 segundos que pasa el taxi y se ve ahí los tablones de fondo, de atrás. Que todo transcurre en la zona de Boedo, claro. En el barrio de Boedo. Es más, la malvada, que era Doris del Valle, en México y Boedo se hace torta contra el auto, contra un árbol, contra otro auto, porque así cierra el primer capítulo, la primera temporada, se casan ellos y la malvada, que ya no tiene más funciones, muere. Claro. La letra R en el alfabeto fonético aeronáutico tiene asignada la palabra Romeo. Redactor, retina, ratón, rinraje, román, raqueta, renglón, recreo. Ya llegamos al final del programa con invitados de Deluxe. El autor, sí, Migré, que era Rolando Rivas, Rosana Rodrigo, ¿quién Rosenkopf. Más? Rosenkopf, Cecilia Roth, Violeta Rivas, Violencia Rivas. Bueno, hoy finalizamos con la letra R. El problema está en a ver qué hacemos para el próximo programa. ¿Qué letra? Y a ver qué pasa con este maldito, se puede decir así. Rebelde. Sí, rebelde sin causa. Bueno, el tema es que después de largas vueltas por los laberintos legales, tenemos un anuncio para la audiencia, son demasiadas... Ay, Betty, no me digas porque se me pianta, te juro que sí. Se me pianta el lagrimón, ¿eh? Sí, ¿vuelve? Sí, que rueden las lágrimas por tu mejilla. Nuestro representante legal, que es medio lelo, pero medio lenteja, pero leal a nuestra lucha, consiguió la liberación del cubilete. ¡Aplausos! Gracias a él. Fuera de toda lógica, eso sí, porque no nos salen las cosas demasiado bien, así tranquilas y... Nada, no. Fuera de toda lógica, entramos en lista de espera para retirarlo del local de lotería y eso limita la utilización del cubilete en el día de hoy. Así que será para la próxima, pero bueno. Por lo tanto, hay que elegir la letra. ¿Y la letra cuál puede ser? ¿L? ¿De qué? ¿De libertad? Bien. Vamos con la L entonces. Azuc está, la veo acá atrás, detrás del vidrio. ¿Está allá? No la puedo ver ahora porque justo me tapa la maderita. Está, pero no nos escucha. Bien, entonces para el próximo programa hacemos con la letra L. Y a ver qué onda. Y entonces el próximo programa tenemos el cubilete. Tenemos el cubilete. Ay, sí, por supongo Dios. Que sí. Ya basta. Media pila. Hay que ir. Yo no voy a ir porque estoy enojada. Si no, vamos a iniciar otro plan de lucha y hacemos una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo. Que vengan toda la catarata de oyentes a acompañarnos. Juntos. Entonces nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí por Radio Éter de 14 a 15. Esto fue ABC Radio. Hacemos ABC Radio. Abelson Susana. Capese Beatriz. McInter Carla. Pucheta Agustina. ABC Radio.